Repaso. Can, uno. No puedo ir hoy, pero puedo ir mañana. I can't go today, but I can go tomorrow. Puedo leer, pero no puedo escribir. I can read, but I can't write. Puedo conducir, pero no puedo aparcar. I can drive, but I can't park. Puedo actuar, pero no puedo cantar. I can act, but I can't sing. ¿Cómo se dice nube en inglés? Cloud. Muy bien. Vocabulario. ¿Él lleva camiseta? Is he wearing a t-shirt? ¿Cómo se dice cielo? Sky. Sky, good. ¿Qué lleva él? What's he wearing? ¿De qué color es su traje? What color is his suit? ¿Cómo decimos nosotros la puerta principal? Front door. Front door, good. ¿De qué color es su corbata? What color is his tie? ¿Philip está mirando a Michael? Is Philip looking at Michael? ¿Está mirando a Denise? Is he looking at Denise? ¿A quién está mirando? Who is he looking at? ¿Llevan los niños maletines? Are the children carrying briefcases? ¿Llevan mochilas? Are they carrying satchels? Can, dos. Is it possible to use your pen? Ahora dime lo mismo empleando el verbo can. Can I use your pen? Is it possible to call your boss? Can I call your boss? Puedo hacerlo. I can do it. ¿Puedes hacerlo también? Can you do it too? ¿Cómo se dice mochila? Satchel. Bien. Números. 5 más 6 igual a... 5 plus 6 equals 11. 34 más 5 igual a... 34 plus 5 equals 39. ¿Cómo se dice saludando con la mano? Waving. Good. 16 menos 3 igual a... 16 minus 3 equals 13. 25 dividido entre 5 igual a... 25 divided by 5 equals 5. 11 por 4 igual a... 11 times 4 equals 44. Agilidad general. ¿Dónde está entonces? Where is it then? Está allí. It's over there. ¿Cómo se dice marchándose? Leaving. Leaving, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es su dirección de ella? What's her address? Good, Richard.